Muy buenas tardes, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 10 de mayo de 2017. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludo de Caracas, Venezuela. Y saludo también a alguien que debe estar muy feliz, que es mi amigo y compañero desde la Ciudad de México, José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy contento, Horacio. Perdón, pensé en mi compañero madridista. Muy contento, Ángel. Muchas gracias. Ya me confundo todo. Ya seguro que tiene más de un tequila encima. Estoy atemperado hoy. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Horacio Machado también con nosotros. Horacio. Gracias, Ángel, por invitarme y un abrazo a todos mis queridos. Saludos a ti también. Esta celebración madridista. Claro que sí. Y bueno, quisimos la remontada nosotros a la hora de la verdad. Bueno, este podcast ha llegado a su final. Le digo a la audiencia. Hay una cosa que admirar de este barcelonista que tenemos como contrafigura, que es un hombre con humor. Le digo a la audiencia, como siempre, la cuenta de Twitter, y esto se acabó. Bueno, nada, felicitaciones a ambos. Creo que merecidamente el Madrid está en la final, contra la Juventus, que no es... ¿Merecidamente o inmerecidamente? Merecidamente. Contra la Juventus, que no es concha de ajo. Después vamos a analizar eso. Contra una Juventus que se las trae. Y contra una Juventus que hay que recordar, perdió, ahorita, ayúdame José Miguel, fue en el 98 esa final. Sí, correcto. Fue en el 98, perdió una final bastante, digamos, polémica, sí. Con un gol de Mijatovic, donde no había un jugador en fuera de lugar, había tres jugadores en fuera de lugar. Entonces, bueno, eso es como un abreboca, ¿no? Los juventinos, pues más de uno debe tener unas ganas de vendetta bastante importantes, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Vamos primero a hablar por qué está el Madrid en la final. A ver, yo quisiera empezar porque esto obviamente ustedes son los que les voy a dar mayor cantidad, pues, de minutos para que se explayen y comenten los partidos. Pero yo voy a hacer una síntesis diciendo: esta fue una eliminatoria que, si la definimos como un partido de dos tiempos, 90 minutos, el Atlético de Madrid perdió el partido en el primer tiempo. Porque en ese partido, en ese primer tiempo, vamos a llamarlo así, que se jugó en el Bernabéu, yo no vi, por ninguna parte, yo vi al Atlético de Madrid que yo conozco. Ese Atlético de Madrid que presiona, ese Atlético de Madrid que muerde, que juega casi que al filo del reglamento, que cuando tú tienes el balón, bueno, tienes uno y hasta dos colchoneros resoplándote en la nuca, y que cuando tienes el balón, bueno, se lanza como flecha buscando el arco contrario y con punzante contragolpe. Todo eso que caracteriza al fútbol de Simeone, al fútbol de este Atlético de Madrid, yo no lo vi en el primer partido. Yo no entiendo por qué. Y yo le estaba preguntando fuera de micrófono a José Miguel, que si achicopalado es una palabra mexicana, no, decía que sí, ¿no? Y entonces, pues, achicopalado es como yo defino ese equipo de Simeone en el primer partido. Yo creo que ahí se perdió la eliminatoria. ¿Por qué? Porque, bueno, había que hacer tres goles en el partido de hoy para igualar apenas la eliminatoria. Y resulta que si nos vamos, yo me puse a sacar una cuenta, y si nos vamos, por ejemplo, a la Liga, que es una muestra bastante significativa porque es donde se juegan más partidos, el Atlético de Madrid tiene una media de 1.8 goles por partido, menos de 2 en lo que es la muestra de la Liga. Y para decirte, para comparar algo, pues entonces el Real Madrid hace 2.8 goles por partido, un gol más, y el Barça hace 3 goles por partido. Entonces es un equipo que no está acostumbrado a hacer muchos goles, y los tenía que hacer hoy, y no tenía que permitir ninguno. Entonces, una vez que Isco anota el gol, pues ahí se acabó la eliminatoria. Entonces, ese es mi comentario. Y bueno, el otro que quería decir es, bueno, chapó para Benzema, que yo le he dado bastante palos aquí en este podcast. He dicho que está en decadencia, sigo pensando que está en decadencia, pero hoy se salió, porque esa jugada, bueno, es digna de chapó. A ver, eso es todo lo que yo quería decir y entonces lo dejo a ustedes. Horacio, ¿quiere empezar? No, yo quiero que empiece. Estaba acompañándonos y así otra. Esa osadía que yo creo que tú tienes una cuestión más cerebral o más emocional, no sé cómo la tiene ahorita pensada el partido que vimos hoy. Gracias, Horacio. Ángel. Sí, efectivamente, si le entro al análisis de la semifinal que jugó el Real Madrid contra el Atlético de Madrid y lo consideramos un solo partido con dos tiempos de 94 minutos cada uno, efectivamente coincido con Ángel en que los primeros 90 minutos pues no se vio el Atlético de Madrid que se solía ver, pero también hay que notar que por lo menos en 70 minutos del partido del día de hoy tampoco se vio el Atlético mordiente, se vio el Atlético con hambre, se vio el Atlético con además con técnica del ataque en los primeros 16 minutos y de repente se desenchufaron y ahí terminó el Atlético de Madrid. No sé si siguiendo las instrucciones de Simeone, que les decía, se vio en televisión que les decía que se calmaran, o porque realmente ya habían botado toda la adrenalina que ya traían, pero a partir del minuto 16 fue otro partido, un partido muy parecido al del Bernabéu, en donde el Madrid a partir de ese minuto realmente se hartó de balón y propició la jugada que finalmente terminó en el gol en contra, que sepultó ya el ánimo definitivamente del Atlético de Madrid, cualquiera que hubiera quedado después de esos primeros 20 minutos. Entonces, sí, coincido contigo que los primeros 94 minutos, el primer partido, pues no se vio el Atlético de Madrid, pero en lo que yo vi, por lo menos por 70 minutos en este partido del día de hoy, tampoco. Entonces, mi pregunta es, ¿es ese el Atlético de Madrid que jugó, que es famoso por la firma del Cholo? 15, 20 minutos nada más de intensidad. Pregunta, ¿no? El otro comentario que quería hacer es acerca de la jugada de Benzema. Yo tampoco estoy muy contento con Benzema en lo particular. Creo que ha estado con un rendimiento errático, cuando decirlo menos. Pero viendo la jugada que se marcó hoy, pues digo, por razón, Zidane lo quiere en la alineación, aunque sea para jugar como últimamente lo está haciendo, 60 minutos. Pero es que el tipo tiene una clase que cuando la aplica se sale totalmente, ¿no? Me hacía gracia escuchar la narración aquí de la televisión mexicana, de ESPN, mejor dicho, un comentarista mexicano, que arguía que Benzema se marca la jugada porque Godín en particular no lo supo marcar. Entonces yo me reía porque digo, si la hace Messi, entonces Messi es un genio. Pero la hace Benzema y entonces es culpa de los defensores. A Messi lo he visto, perdón, a Messi le reconozco, Messi como esa se ha hecho como tres o cuatro que yo haya visto. Sí. También yo podría argumentar que han sido fallas de los defensas. Sí, pero a ver, perdón que te interrumpa y para ser un poquito, ¿cómo que se dice? Abogado del diablo. Ustedes que han sido futbolistas, y ahorita le hago la pregunta a Horacio. En el fútbol hay una máxima que dice, o pasa el balón o pasa el jugador, pero no pasan los dos. Eso es aplicable en esta jugada, Horacio. Bueno, pues están tres contra Benzema en la línea. Y yo creía que había salido y después cuando fue la repetición, no había salido. Se la pasó y Kroos con un chutazo que, bueno, que otra criota no rechace, no la ve. No pudo, la verdad. Y que estaba chico, ¿no? Yo también, como decimos, que yo le he dado palo a Benzema. Yo creo que más bien quería que estaría a morar. Pero ya se oyen visto de que ahora lo van a se va a sacar de baja. Ahorita ¿cómo se llama? Pista para la de Madrid hablando así como venezolano, argentino, estará pensando que otro que tocó fue el arquero. Pensará, oye, lo compré. Pero hubo una jugada, hizo dos, tres, pero hubo una en una misma dos tarajas más. En una vez disparó, creo que fue Griezmann o López Carrasco, no sé cuál de los dos. Y la cosa se llama, y le dio rebote. Y le remataron a Boquenarro por cabeza y también la botó a córner. Eso yo, eso reflejo, bueno, de arquero. Parte de la cuestión de Benzema. Hoy Cristiano Ronaldo pasó desapercibido. Y hoy que agarró suelo, bueno, pues como un bendito fue Modric, y aún así Modric la movió. También, bueno, es que ahorita sí, con héroes tan, pero por eso Cristiano Ronaldo hoy no apareció. En cambio, en el primer partido se apareció. Es que el partido, cuando el Madrid atacó Piña, que fue el 2-0 a Polinia, y empezó a mover la pelota, y bueno, hubo un momento en que no se llama, cuando metieron el 2-1 cambió la psicología de partido. Y de ahí se agarraron, por ejemplo, no sé si casi al final del primer tiempo, no sé si ustedes se recuerdan del niño Torres peleando a querer una que lo dejó en el piso. Sí, aunque yo creo que fue más a teatro, ¿no? El tener la rodilla adelante, porque más bien pensaba que se iba aquí hacia un lado, pero también la adrenalina, no sé, yo otro jugado, yo para que hubiera jugado partido aquí ante tanta persona y hubo incidentes ante el partido, era el último, el último partido que se jugaba en ese estadio, bueno, tanto morbo, como dicen los españoles, que de verdad que, bueno, ahorita todavía estamos medio calientes en el partido, pues, si no lo voy otra vez, quizá le estaré. Pero vi un partido, vi un relato de ¿cómo se llama? Con un escrito de no de la cadena mediática, creo que fue de As o de un tipo de Simeone, sobre Simeone. Y entonces que a él le achacaba el 3-0 del primer partido. Y yo creo que Simeone ha llegado a finales o a semifinales en 4 veces, ¿no? Algo está pasando ahí, porque cada vez que se enfrenta al Madrid, a Chico Pala, se achicopala. Es que no es la primera vez. No es la primera vez. Ha pasado otras veces. Acuérdense de, bueno, porque hay que mencionar la pancarta esa que vimos en el partido del Bernabéu, lamentable, ¿no? Pero que yo le escribía a José Miguel, le preguntaba, bueno, mire, ¿y el señorío dónde está, no? Pero es que esa pancarta, perdón. No, sigue. Pero es que esa pancarta también tiene antecedentes, pues resulta que hubo otra pancarta que decía hace creo que 2 años, cuando se enfrentaron también en semis, o hace 3, que decía, se busca rival digno para partido digno. Entonces, oye, yo cuando vi esa pancarta dije, nada, aquí Simeone y los suyos van a salir con el cuchillo entre los dientes, esta pancarta más bien los va a motivar y van a salir a morder al Madrid. Bueno, mira, y lo que salieron fueron unos corderitos ahí achicopalados totalmente. No en los primeros 20 minutos, en los primeros 20 minutos salieron a comerse el campo, pero después algo les pasó y fueron del mismo equipo que jugó en el Bernabéu. Perdón, me refería, estaba hablando del partido del Bernabéu, que salieron unos corderitos en el partido del Bernabéu, los 90 minutos, no hubo reacción. Los 93 minutos, sí, totalmente. Entonces, mira, habría que preguntarle a Simeone por qué si es que no sé, una cuestión psicológica, qué es lo que es, o era una estrategia para tratar de no lesionar jugadores, que no le sacaran tarjetas, yo qué sé. Porque lo que es el partido de hoy yo en el primer tiempo yo estaba pensando, partners, yo estaba pensando, mira, este partido no lo termina 11 contra 11, aquí van a terminar jugando sí. 10 contra 10 o 10 contra 9 o algo así, ¿no? Porque uh-huh. se estaban dando de lado y lado y no eran sí. consejos. Y lo curioso uh-huh. es que este árbitro deja, o sea, pita la falta, cómo no, pero después la tarjeta se la guarda para cuando le protestan. A él lo que le uh-huh. molesta es que le protesten. Y cada vez que alguien le protesta, uh-huh. toma tarjeta. Entonces, bueno, este, uh-huh. en una de esas, este Sergio Ramos más bien lo que se sonrió y lo aplaudió, que yo decía, bueno, a Neymar por aplaudir le dan dos partidos, ¿a este qué le van a dar? Mira, ahí hace licorne de Barcelona, pero debe recordar también el primer partido. El primer partido iba ganando 1-0 y fue hasta el minuto 75. Y metieron el 2-0. Y después el otro gol, ¿no? El otro que fue el de Cristiano Ronaldo que le combinó Martínez. Bueno. Y después el 3-0, no sé cómo hizo Ronaldo, qué minuto fue. Pero que se me no, bueno, olvidé todo el artículo que te estaba citando de Leas, es que ya le dijeron. Y bueno, y de la parte, oye, tú que comparar, por ejemplo, el como llaman los gringos, el payroll, el presupuesto de los jugadores del Madrid contra el presupuesto de los jugadores de Atlético. Y a Griezmann, parece que está con un pie en Manchester United, pero se clasifica para la Champions League, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, el asunto es que. Porque he pasado antes estuvo en el Atlético. Con Simeone estuvo Diego Costa, estuvo Falcao y ahorita está Griezmann. Es decir, que el Atlético de Madrid ha llegado a distancias que antes no llegaba con otro entrenador. Yo no sé quién era anterior a Simeone, no me recuerdo. Tampoco me acuerdo. Tampoco. Bueno, entonces, pero es que él ya lleva unos añitos ahí, ¿no? Ya lleva un ciclo. Yo creo que este ciclo le queda poco, ¿eh? Yo creo que Simeone. Bueno, yo no creo que vuelva a renovar. Déjame terminar el comentario. Comentaristas le decían que le achacaban eso a Simeone y le decía, mire, señor Simeone, vaya, pero usted ha hecho demasiado por el Atlético. Yo creo que ha hecho demasiado por el Atlético y eso hay que reconocerle. Ya tienen, el Atlético ya tiene una mentalidad ganadora y ya está de bromita. Si no fue el cabezazo de Ramos, perdemos una de las finales que recientemente balanceaba o la osaba, no sé cuál fue. Cabezazo fuera de juego. No podía, no, te la pusieron fácil. Sí, bombita, para que la sacara al estadio. Bueno, fuera feo como tú quieras, pero el perro de un equipo contra el perro del otro es infinitamente superior. Mira, por cierto, voy a hacer un inciso aquí antes de seguir con Champions, porque hay que hablar un poquito de la Juventus y hay que hablar de la final y todo eso. Resulta que en estos días se rompió un pacto de caballeros que había entre los dos equipos, porque el Real Madrid ha fichado a este, vamos a llamarlo leñador, asesino. ¿No viste jugar todavía y le dices leñador? Pero claro que lo vi jugar. ¿Quién crees tú que le partió el tobillo a Leis Vidal? Fue Teo Hernández. Partner. Y te invito a que busques la jugada. Una barbaridad. Sí, sí. Pero bueno, el tema que yo quería poner sobre la mesa, y simplemente como un paréntesis, porque después se me olvida, es eso de que desde hace mucho tiempo, desde la época de Raúl, los dos equipos no firmaban jugadores de uno y del otro. Como que había una especie de pacto caballero. Ese pacto caballero lo acaba de romper Real Madrid. ¿Eso tendrá consecuencias, José Miguel? Mira, no sé, No lo sé, sé que el talonario de cheques está a favor del Real Madrid y el Atlético debe tener otras preocupaciones en este momento que vengarse y sacar a algún chico de la cantera del Madrid o de algún filial, ¿no? En el corto plazo, no. En el ánimo de las aficiones, desde luego que sí. Pero más allá de eso, no pasa de ahí, creo yo. Ok. Bueno, entonces cierro el paréntesis y vuelvo a la Champions. Entonces, sí. Bueno, felicitaciones Real Madrid que está en la final. Y entonces hay que hablar de la Juve. Resulta que la Juve ganó sus dos partidos. El primero, que fue también un caso parecido al del Real Madrid. Ellos prácticamente vinieron de Mónaco con el billete en la mano, porque simplemente tenían que empatar o perder por poco en su casa. Y resulta que ganaron en su casa. Este es un partido que solamente pude ver el primer tiempo. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero bueno, ya en el primer tiempo ganaba la Juve por 2-0 y bueno, y ahí ya estaba prácticamente todo hecho, ¿no? Simplemente quería anotar un punto bastante bonito que me pareció, que cuando terminó el partido, el arquero Buffon se acercó a la grada que queda justo detrás de su portería. Y después que todos sus compañeros habían abandonado el campo, él se quedó ahí un buen rato celebrando con los fanáticos. Entonces, me parece que es un gesto bastante bonito, repito. Esto lo digo porque el equipo culé, en el partido de Turín, fueron a seguirlo, bueno, una buena cantidad de aficionados que siempre siguen al Barça cada vez que juega afuera. Y resulta que ese partido que se jugó tan mal, cuando terminó, los jugadores del equipo culé ni siquiera fueron a darle las gracias a su aficionado, cosa que me pareció de mal gusto, ¿no? Estaban obviamente pensando el partido de vuelta. Nada, estaba... son más gente que los barceloneses. No entendí. Dije que antes de que me interrumpiera abruptamente Horacio, dije que me pareció de mal gusto eso porque, bueno, hay que respetar al aficionado, y sobre todo un aficionado que te ha seguido, si ha ido en autobús, o si ha ido en tren, o si ha ido en avión, o como se haya ido, hasta Turín, y después entonces tú ni siquiera vas y le das la gracia. Entonces me parece que lo de Buffon fue, bueno, chapó para Buffon, que es un gran futbolista, pero es un gran caballero también, y tuvo presente a sus aficionados, y tanto fue que se quedó un buen rato con ellos, y les invito a que lo busquen, que está en YouTube también. Entonces, a ver, la Juve está en la final. A ver, Horacio, ¿qué te parece este equipo de la Juve que va a la final contra el Real Madrid? Bueno, sinceramente, yo veo favorito la Juve en todas sus líneas, es decir, hasta ex-madridista, tiene a Higuaín, tiene a Kedira, creo que también esos tipos, tiene a tu amigo Dani Alves, tiene a bueno, Buffon, que es un símbolo de la Juventus, tiene un plantel muy equilibrado y sabe lo que quiere y sabe ahorita sí tiene la clave, es decir, tiene la apuesta a su favor. Si tú vas a tener una cuestión de apuesta, yo creo que la apuesta está ahorita, no sé, la apuesta está a favor de... Bueno, es muy pronto para hablar de apuestas. Pero bueno, Ángel, resulta que, mira, hoy es ¿qué día? 9. Hoy es 10. La final va a ser dentro de 21 días más 3, 24 días. Ajá. Sí, bueno, hoy, te lo digo hoy, yo creo que al momento de hoy, yo voy como favorito de la Juventus. A ver, José Miguel, ¿tú concuerdas? Estaba dando cuentas aquí, tanto el Real Madrid como la Juventus llegan invictos a la final. No perdieron ningún partido. La Juventus sacó 2 puntos más en la ronda de clasificación, digamos, en la ronda de grupo, que el Madrid 14, la Juventus 12, el Real Madrid. Y desde octavo de final hasta ahora, y estoy terminando de sacar la cuenta, por puntos, ¿no? No se juega así, pero para tener una idea de qué tan bien qué tan buenos son los equipos. Otros 14 puntos, perdón, 16 puntos suma la Juventus, mientras que el Madrid suma, ya te voy a decir, el Madrid gana al Nápoles en los dos, gana en la ida y en la vuelta, son 6 puntos. En los cuartos de final, el Madrid le gana al Bayern en la ida y en la vuelta, son otros 6 puntos, y 3 puntos contra el Atlético de Madrid. En total son 15 puntos, 16 puntos en la Juventus, 15 puntos el Real Madrid. Si sumamos los puntos tanto de la fase de grupos como la, ¿cómo se llama?, las rondas eliminatorias, resulta que le sacaría la Juventus al Madrid 27 contra 33 puntos, si fuera una liga, digámoslo así, por ponerlo de alguna manera. Ambos invictos. El Madrid, un equipo con un perfil más ofensivo, la Juventus tiene fama de ser más defensivo, y efectivamente estuvieron 600 y poquitos minutos sin recibir goles en contra, y va a ser un choque bien interesante precisamente por eso, ¿no? Una defensa a toda prueba contra un equipo que ya lleva, con el de hoy, 60 juegos seguidos anotando. ¿Cómo te imaginas el partido, José Miguel? La Juventus dándole la pelota al Madrid y contragolpeando muy fuerte. Sabe contragolpear muy bien la Juventus, porque aparte de la BBC de ellos es tremendamente sólida. Tiene, ¿cómo se llama? Tiene, los contenciones son extremadamente buenos y les dobla muy bien el ataque, que es una cosa importantísima, ¿no? Y luego tienen gente como Higuaín, que tiene alguna espinita clavada contra el Madrid y tendrá o querrá sacársela, ¿no? Entonces, es importante ahorita que hablaste de la contención. Yo no sé si a ese partido va a llegar el alemán Khedira, que tuvo una lesión que se veía bastante dolorosa en el partido de ayer. Tuvo que cambiarlo, sí, el primer tiempo. Entonces, ese, sí, tipo de lesiones normalmente... Él se tocaba la parte de atrás del muslo, lo que llaman el tendón de la corva. Ese tipo, sí, de lesiones son fastidiosas porque, bueno, mucho reposo, mucho, ¿cómo se llama eso?, fisioterapia, etcétera. Pero yo no estoy muy claro de que el alemán pueda jugar ese partido. Vamos a ver. Sí, pero mira, si yo fuera aficionado de la Juventus, dormiría tranquilo, porque el tipo que lo sucedió tranquilamente hizo el trabajo y con nota, además. Sí, bueno, es de la selección italiana, nada más y nada menos. Por eso. Sí. Por eso no sudaría nada. Allegri debe estar muy tranquilo, muy tranquilo. Tiene un equipo justo como para... Hubiera sido más difícil, creo yo, enfrentarse en un buen día al Atlético de Madrid contra la Juventus, para la Juventus, que al Madrid. Entonces, creo yo, ¿no? Y por eso creo que llega mejor... con una mejor concepción de juego, más afinada. El Madrid hoy en los primeros 20 minutos no jugó a nada. Estaban como quien mira un partido de tenis. Veían la pelota circular de un lado para otro y no sabían ni qué hacer con ella, ¿no? Cuando las dos o tres veces que la pudieron tocar. Pero no va a ser ese el caso. Yo creo que sí les van a dar el balón allá en Cardiff. Y se van a enfrentar con una defensa muy rocosa y con un portero que saca lo que ningún otro portero, no me importa como quieran que se llame, saca en estos días, ¿no? A pesar de que el Mónaco, no, yo sí vi la segunda parte, y algo quiso hacer el Mónaco en la segunda parte, pero se encontró con Gigi Buffon ahí en dos o tres, no de mucha exigencia, pero que denota claramente el nivel de guardameta que es, ¿no? No será por juventud, pero... Mira, si no es el primero, es el segundo del mundo en este mismo momento. No importa que hable de De Gea o de cualquier otro. Perdón que te interrumpa. La final se va a jugar en el país de natal de Gareth Bale. ¿Ok? Sí, eso Gareth Bale se supone que va a estar listo para ese partido. Entonces le pregunto primero a Horacio. ¿Va a jugar la BBC o va a jugar el equipo que jugó hoy, Horacio? Mira, Yo, bueno, no sé. Primero, contento de que jugara a Bale, ¿no? Y en su país. Y eso es como un acicate para él, ¿no? Y yo creo que será como una cuestión de suerte que juegue ahí. Mira, yo no sé ahorita en este momento, Ángel, si pones la 4-3-3 o 4-4-2. Mira, gustaría... perdón, un paréntesis y después tú continúa. Isco la rompió hoy, que ninguno de ustedes le ha dado bola a Isco hoy, ¿no? Pero Isco la rompió. Adelante, Horacio. No, sí, Isco la rompió, estoy de acuerdo contigo. Sí, la rompió Isco, la rompió con esa jugada Benzema. Otro que aparte de morder el suelo también la rompió fue Modric, para mí. Otro Marcelo, que fue muy ofensivo. Otro Keylor Navas, dos o tres atajadas, como he mencionado. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Bueno, por ejemplo, que a Keylor Navas, por ejemplo, después que ando a uno. Danilo, por poco, metió a Keylor Navas en la otra intervención que me recuerdo. Bueno, hubo una también en el primer tiempo, que paró una tajada en el primer palo, que creo que lo dio el niño Torres. Bueno, pero es que Danilo, ¿sí? Danilo tenía que hacer una danilada, no podía irse en blanco, ¿no? Sí, yo cuando lo vi en la alineación empecé a rezar porque dije, ay Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Y por ejemplo, no va a estar Carvajal, te pregunto, Ángel, que tú estás más enterado de esto. Sí, no, yo creo que Carvajal, permíteme intervenir aquí, Horacio y Ángel, ¿no? Si no habíamos hablado, o yo por lo menos no había dicho nada de Isco porque estuvimos hablando de otros temas, ¿no? Pero sí, efectivamente, si analizamos lo que se presentó en el campo hoy en Manzanares, Isco de lejos el mejor jugador del Madrid, la descoció efectivamente. El segundo Modric, a mi gusto, ¿no? A mi gusto, lo que hacía él trayendo balones de la defensa hacia adelante y volviendo locos a quienes tenían que cubrirlo en el medio campo del, no lo podían morder, pues, del Atlético de Madrid, fue de nota, ¿no? Benzema por la jugadita que se marcó, nada más que reportar. Y Keylor, que hizo un par de atrapadas, tres atrapadas que salvaron el día. Esos son los notables para mí del Madrid. Y la otra cosa que quiero mencionar de cara a Cardiff, para volver otra vez al tema de cómo vemos el partido contra la Juventus en Wales, a mí me gustaría que planteara el mismo equipo Zidane que puso hoy en cancha, teniendo a Carvajal en el lugar de él. Yo eché de menos a Carvajal el día de hoy, horrores lo eché, porque no había forma de que por la derecha llegara ningún balón bombeado al centro de manera decente, ¿no? Entonces se dio un festín allá, el lateral izquierdo, los dos laterales que puso el Cholo por allá, se dio un festín porque pasaban muchos balones para allá, pero ningún tipo de peligro. Carvajal hizo falta y va a hacer falta en Cardiff. Espero que esté a tono y en forma en esos tiempos. Creo que lo va a estar porque la lesión creo que no es grave, ¿no? Si a mí me dieran la oportunidad de hacer algo, efectivamente no pondría a Bale sino como revulsivo en caso de ser necesario allá en Wales, sobre todo para que si es necesario salga con mucha hambre y demostrar ante su público que no es jugador andar jugando de banca a nadie. Eso es lo que yo haría. Ok, antes de pasar al tema, bueno, está de más decir que aunque yo los felicito a ustedes, pues entonces voy a muerte con la Juventus, voy a ver si me consigo por ahí una camiseta blanquinegra para ver el partido. Horacio, préstale una blanca, que ya le va a gustar. No, esa... Pero después se la pinte, No. Que vaya con la putosa y con el pañuelo para allá para manifestar. Mira, la única forma de ponerme esa es que Horacio se ponga la mía del centenario del Barcelona. Y entonces, bueno, ojalá Dani Alves repita el gol de volea que hizo frente al Mónaco, lo repita frente a ustedes, pues lo celebraría bastante. Mira, algunos puntos antes de cerrar. El amigo Berizzo, creo que es argentino, sí. que es el técnico del Celta, resulta que no podrá dirigir al equipo del Celta en los dos siguientes partidos de liga por una sanción que recibió por un encontronazo con un futbolista del Málaga que se llama Recio. Entonces, uh-huh. Eso quiere decir que no va a jugar ni contra el Alavés ni el partido de Balaído suspendido contra el Real Madrid. Entonces, uh-huh. continúa la flor, pues, de Zidane, ¿no? Que el amigo Berizzo va a tener que dirigir por, no sé, por señales de humo de la tribuna o algo de eso. Yo creo que el Celta tiene otras preocupaciones ahorita, ¿eh? Sí. Tratar de ganarle al Manchester la vuelta, ¿no? Yo lo veo muy difícil. Con preocupación. Lo otro es que, bueno, ya hablando un poquito de traspaso, hay ya las... que esto ocurre todos los años, hay las especulaciones de traspaso y se dice que el Barça ya tiene un presupuesto de 75 millones para fichar, a los cuales habría que sumarle hasta 60 millones que se pudiera recaudar por las ventas. Las ventas de Gómez, ¿y quién más? No, casualmente parece que no. 30 millones que se espera por Arda Turán. El turco tiene un mercado por ahí que está interesado en él. Más o menos 12 por Cristian Tello, que ha estado cedido, pero se puede traspasar por más o menos esa cantidad. Y lo que pueda ingresar por la venta de Munir, por la venta de Vermaelen, que usted créalo o no, pero en Inglaterra quieren a Vermaelen. Y Douglas Pereira, Douglas Pereira, que es uno de los peores fichajes que se han hecho en la historia de este club. Pues parece mentira, pero hay gente que quiere a Douglas Pereira. A lo mejor hay alguien que ofrezca 1 millón de euros por él. ¿El portugués no lo pueden fichar? Ya voy a hablar portugués. Se menciona también a Leis Vidal como una posible venta, que pudiera traer entre 10 y 15 millones adicionales. Pero bueno, me extrañaría mucho, porque si vende a Leis Vidal, pues habría que fichar no uno, sino dos laterales derechos. Entonces, bueno, con esta directiva cualquier cosa puede suceder, entonces no tendría nada raro que después que Leis Vidal resucitó y lamentablemente esa lesión de la que ya hablamos lo dejó fuera de circulación, pues entonces, bueno, ahora que va a estar disponible, porque entonces lo vendan, no tendría nada de raro. Pero esto es, por supuesto, que son, ¿cómo se llama eso?, especulaciones. Y la especulación de este periodista es que que otro que tenga que hacer la maleta son Rafinha y Denis Suárez, que no han estado a la altura, y que en cambio Alcácer y André Gómez se quedarían. Pues lamentaría mucho que se quedara el portugués, a ese le he dado palo y le voy a seguir dando palo a menos que cambie su... ¿Y no técnico bien bajo? No se sabe todavía. To be continued, como dicen en Estados Unidos. Lo cierto que hubo por ahí una referencia, un reportaje, un reporte, mejor dicho, acerca de una diferencia de opiniones entre Neymar y Ushua. Serio. Sí. No fue liviana. No, Neymar, que no es ningún, ¿cómo te digo?, ningún achicopalado. No le gustaron algunas críticas que le hizo en un entrenamiento el amigo Ushua y bueno, pasó de apoyarlo a declararse neutral, porque él era uno de los que rompía una lanza por Ushua y ya no la rompe. Mira, el amigo Teo Hernández, pues entonces ya es oficial, pasó el reconocimiento médico en el Real Madrid y llegó a un acuerdo privado por 5 temporadas, por un monto de 36 millones de euros. 36 millones de euros por los 5 años. El amigo Teo Hernández, que tiene algo así como 19 años. Que le vaya bien en el Real Madrid. Y ojalá cuando juega con nosotros no se dedique a romper este hueso. Es el recambio de Marcelo, pues. Es el recambio de Marcelo, y sí. ¿Cuántos años tiene Marcelo, partner? 30, si me pones a adivinar. Ok, o sea que le quedan unos 5 años buenos a Marcelo. No sé si este nivel de exigencia, pero en fin. Ya. Bueno, Marcelo es tremendo futbolista. Yo he sido el mejor lateral que tuvo en Madrid, Roberto. No. 28 años tiene. 28, o sea que 2 a tope, seguro. De ahí en más, después de los 30, quién sabe. ¿No? Yo insisto, vendía en la idea loca que vendía al portugués de, no sé, Cristiano Ronaldo. ¿Qué quiere que te diga? No lo sé. Se llevaría Morata y Abel hasta Benzema, pues. Sí. Yo ya quisiera, bueno, lo que pasa es que es incomprable. Sí. No, los chinos lo podrían comprar, pero no, él no se va a dejar vender a estas alturas todavía, no. Yo creo que uno o dos años más Cristiano sigue en el Madrid. Benzema yo le doy un año más. Y Bale es una incógnita, porque si se sigue lesionando así, creo que va, hay que salir de él, no puedo. ¿Y qué va a salir del medio, James? Yo creo que James se va. James está en Inglaterra ya, creo yo. Se tiene todo el aspecto. Ok. Danilo, si tienen alguien de mercado, no sé, y a Contrada también. Uh-huh. No, Contrada está afuera también. ¿Pero tú contratarías a De Gea? No. No. Mira, les doy un dato que es una especie de dardo que está mandando Mourinho o quien haga las veces de gerente allá en el Manchester United, que no sé quién es el gerente deportivo. Sí. Resulta que el amigo De Gea sale en la fotografía y en todos los kits de prensa de la temporada 2017-2018 del Manchester United. Uh-huh. Ahí les dejo eso. Bueno, mira, para ir terminando, vamos a ver un poco lo que se viene este fin de semana. Parezco un argentino, sí. Se viene Boca. Se viene un Español Valencia el sábado. Sí. Se viene un Osasuna Granada. El domingo se viene, a ver, a la vez Celta de Vigo, Atleti Bilbao Leganés, Eibar, Sporting de Gijón. El Sporting ya está descendido, creo, matemáticamente. Las Palmas Barcelona, Real Betis Atlético de Madrid, Real Madrid Sevilla. ¡Ay! Me estoy frotando las manos. Este partido no me lo voy a perder. Ese partido está nulo. Forza Sampaoli ahí. Real Sociedad Málaga y Villarreal Deportivo La Coruña. Entonces, bueno, eso es el panorama para el fin de semana en Liga. Y bueno, uh-huh. la cosa, pues ya estamos casi terminando. El partido suspendido va a ser definitivamente el miércoles de la semana que viene, miércoles uh-huh. 17, Celta de Vigo, yeah. Real Madrid, donde el amigo Berizzo estará tratando de hacer o prestidigitación o algo así, o por un celular, no sé cómo hará para dirigir el partido, o simplemente uh-huh. se quedará en la tribuna y a la hora de estar en el vestuario dará sus instrucciones a sus jugadores. Y espero uh-huh. pues que el Celta de Vigo salga con su alineación titular. Esa es una pregunta sobre el partido de hacer el Sevilla a los dos. Empezó por José Miguel. Sí. ¿Cómo tú alinearías en Madrid? Bueno, una pregunta envenenada, porque te decís mi respuesta. El sábado o el domingo. No, aquí son tres finales, con tres finales las que le toca al Madrid para la Liga. Son tres finales, entonces yo saco mi mejor equipo. Isco, desde luego, Cristiano y Benzema. En uno de los partidos yo tengo que poner el Madrid B, porque ese tracking de todos los días, yo pondría el Madrid, yo no sé si estoy diciendo una contradicción, pero yo pondría el Madrid B en Sevilla. Y por una de A en el Celta. Respeto tu opinión, yo creo que hay que jugar tres finales seguidas en un espacio de prácticamente una semana en lo que concierne la Liga, y no me voy a guardar nada, porque tengo que puntuar dos de tres y uno de uno, mínimo. De otro modo, la Liga es el Barcelona, porque al Barcelona le quedan dos partidos que en el papel, otra vez, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Pero en el papel los tiene mucho más fáciles que el Madrid, particularmente el del Sevilla y el del Celta. Entonces yo saco mis mejores gallos. El 3 de junio es el 3 de junio, eso que tiene un montón de tiempo todavía para eso. Así que son tres finales, yo saco mi mejor equipo. Mira, hablando de las tres finales, en la última final es ese partido uh-huh. que ha levantado tanto morbo entre el Málaga de Michel sí. y el Real Madrid, y resulta que hoy leo este titular: el vestuario del Málaga alza las espadas contra el Real Madrid. Uno de los jugadores que mejor está acabando la temporada del Málaga, Recio, por cierto, es el del problema con el amigo Erizo. Ha concedido unas declaraciones en las que aseguro que tanto él como el resto del equipo saldrá a ganar Real Madrid en la Rosaleda. Somos profesionales, reitera. Así que esto yo no sé si está dirigido como tal al Real Madrid o está dirigido a Michel, Horacio. No entiendo. Bueno, que Michel dijo cuando le preguntaron que si él iba a hacer lo mismo que hizo Valdano, que Valdano le hizo perder una liga al Real Madrid, o creo que dos. Dos. Cuando era técnico del... De La Palma. Del Tenerife. Resulta que le preguntaron que bueno, que él va a estar en la misma situación, que a lo mejor él es el que decide, o su equipo es el que decide este título. Y cuando le preguntaron que si él iba a hacer lo mismo que Valdano, pues entonces él dijo, bueno, es que yo soy más madridista que Valdano. Le pones sabor a la cosa, la liga va a ser, si todo sale como debe salir, del Madrid igual. Y ya yo creo que ahí sí me la creo lo que dice el jugador, ¿no? O sea, son profesionales y les pagan por ganar, por jugar y ganar partidos. En el hipotético caso de que el Madrid perdiera la final de la Champions y la Liga, ¿quién va a ser el cabeza del turco? ¿A quién va a descabezar a Florentino? Florentino. No lo sé, no voy a pensar en eso, no me ocupo de eso. Bueno, yo creo que en ese caso Zidane se va a acordar de aquellas palabras que dijo, que yo siempre las recuerdo y las recuerdan en varios podcasts que yo oigo por ahí. Cuando empezó la pretemporada, él dijo, la BBC es innegociable. Así que por ahí pueden ir las cosas. No, mira, la BBC es innegociable. Bueno, mira, ahí está la puerta. Ahí está la puerta, Raúl. Esa puerta que digo yo que cuando tú sales por esa puerta, derechito así, cruzando la calle del Santiago Bernabéu, que no sé cómo se llama esa calle, enfrente hay un sitio de esto, ¿cómo se llama? De proctología. Hay un proctólogo ahí que él lee mucho este tipo de cosas, y cada vez que ve que alguien va a salir por esa puerta, pues entonces prepara todos los implementos, porque sabe que va a tener que sacar una bota del trasero de alguien, llámese Zidane o llámese quien sea. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Estuvo muy sabroso el podcast, como siempre. Les agradezco su participación, amigos. Y les recuerdo a la audiencia, esta vez sí es en serio, nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, síganos por ahí. Y el blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Gracias, Horacio. Gracias, José Miguel. Y será hasta la próxima oportunidad. Gracias a ti, Ángel. Un abrazo, Horacio. Y a la Madrid. A la Madrid, pues. Sin un abrazo a ti, José Miguel, y a ti, Ángel. Gracias. Gracias. Sin comentario con lo del Ala Madrid. Chao. No lo vayas a editar, ¿eh? No. Mira, me comprometo a ponerlo si ganan la Champions. Eso sí, sin fuera de juego, sin tarjetas rojas que deberían aparecer y no aparecen. Si todas esas cosas se cumplen, yo pongo el Ala Madrid cantado por Plácido Domingo, que lo tengo por ahí grabado. Bueno, me parece buen chico, y también ganamos la liga, ¿oíste? Bueno, dependiendo de lo que pase ahí con Michel, y que ya yo me imagino a este tipo Recio que no va a ser no va a estar en la convocatoria. Ya está, lo van a sacar y van a poner al Málaga B. Sí, se traen unos de las peñas por ahí, que busquen algún bar del Málaga. Que... Ay. Los que están en el barrio al lado los van a traer. Dejen de tomar tapas y vengan a jugar un rato. Hasta luego, amigos. Gracias por su participación y hasta la semana que viene. Un abrazo, le hiciste pasar sabroso. Gracias. Chao. Chao, pues.